Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuándo y desde hace cuánto que te pregunten qué sos, qué contestás primero? ¿Escritor, periodista, narrador, atorrante, no sé? Digo escritor porque la primera relación fue con la palabra en términos de escritura y todo lo demás se derivó de ahí. ¿Periodismo incluido? Periodismo incluido, claro. El periodismo lo encontré en el camino como un arma de vida, pero a partir de una relación con la palabra que me era previa a aprender el oficio. ¿Cómo fue el paso? El paso de la escritura, específicamente el periodismo. Acá bueno, vas a tener que relatar parte de tu propia historia, naturalmente. Por supuesto, mirá. Primero sentí desde muy chico una cierta fascinación de perverso polimorfo por el hecho de rasgar un papel con una lapicera o un lápiz, ¿no? Ajá. Como una atracción, como que había un erotismo ahí en esa cosa. Después la lectura fue fundamental, pero todo tenía que ver con esa relación con las palabras. Y juega otro elemento más, que es la radio, la oralidad de la palabra como oyente. Yo era un radiero. ¿Ah, sí? Fanático. Te puedo decir propagandas de la década del 50. Adelante con los faroles Brand Metal. Entre tantas. Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Pero yo digo, la palabra como oralidad, en la palabra como oralidad y en la radio entra también la riqueza poética del cancionero argentino. Uh-huh. Del tango, de Manuel Costa Castilla. ¿Todo eso estimulado por familia, no estimulado por nadie? Hagamos un... No, bueno, no es un paréntesis, es una secuencia inserta. Estimulado por cierto clima bohemio de mi vieja llevarnos al estudio de Radio El Mundo, de donde hoy soy. A ver las orquestas en vivo. A ver el programa de Antonio Carrillo de folclore los domingos a la mañana. De rajarme con mi hermano Julio los lunes a la noche para ver a un solista. Me acuerdo de un programa que conducía Julio Malvis con un solista y un conjunto. Entonces hacíamos toda una secuencia y veíamos programas de radio en vivo desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Recordemos, estabas a punto de decirlo, pero no, que no se pierda, que Radio El Mundo, esa Radio El Mundo, funcionaba históricamente. Primer edificio de radio concebido como tal en la Argentina, donde hoy es Radio Nacional, de la que el señor es subdirector. Mirá la vuelta, ¿no? Se acaba de poner la placa de que es un edificio racionalista de 1936. Claro, mira vos, ¿no? Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Escritor, periodista, subdirector de esta emisora, hoy cuenta quién es, Vicente Muleiro. Bueno, estimulado por cierto clima, y entonces, después, ¿cómo sigue la vida de primaria, secundaria, en Palma, en Castra ya con eso o en la adolescencia? Hay un elemento fundamental, que es que yo soy huérfano temprano, y salí a laburar a los 11 años. Y uno de mi primer laburo fue de canillita. Y ahí tuve una fuerte relación con la lectura de periodismo. Y poco tiempo después, con la literatura de kiosco. Y estaba el Centro Editor de América Latina con las colecciones de Boris Spivakov. Spivakov, por favor, de entonces, pie, ¿no? Te digo, 15 años, número 55 de capítulo argentino. El libro se titulaba Los Nuevos. Estaban Néstor Sánchez, Rodolfo Walsh, Germán Gesenmacher, Amalia Yamilis, estaban como poetas Raúl Gustavo Aguirre, Juan Germán, Alberto Banasco. Entonces, esa conexión, eso fue muy fuerte, eso fue un pelotazo en mi vida. ¿Y vos tenías? Y yo tenía 15, 16 años. Y me realmente me pegó muchísimo leer eso y leer los cuadernillos que editaban entonces personas como Josefina Delgado, claro. Beatriz Arlo. Vicente Muleiro nació en Buenos Aires en 1951. Che, Vicente, empezaste a laburar a los 11 años entonces. Primer laburo a los 11 años de y tenis. Hacías el secundario a la par, más luego. Después hice secundario trabajando a veces no, pero sí. Hice secundario trabajando por tramos, en las vacaciones siempre. ¿Dónde lo hiciste? En el Nacional de San Isidro, que es una mezcla también explosiva, porque yo crecí en un conventillo, pero en San Isidro. Claro. Entonces, en fin, no, el lugar común de Canillita Campeón es muy argentino, no participo de hacer de eso una mitomanía, porque el conventillo lo tenemos todo a la vuelta, claro, de la esquina. Así, pero tampoco me gusta ocultarlo, digamos, ¿no? Ni mitificarlo ni ocultarlo, fue así. Y mientras ese secundario te empieza a aparecer en la cabeza, ¿qué ser cuando seas grande? ¿Qué? Lo primero que dije era que iba a ser químico. Y la maestra de sexto grado me dice, no, vos vas a ser escritor. Le digo, no, yo voy a ser químico. Me dice, no, vos vas a ser escritor y te pido, por favor, que cuando escribas el primer libro me lo traigas. ¿Lo hiciste? No llegué a hacerlo porque se murió antes. La señora Escriña, pero con una firmeza me lo dijo. Impresionante. Y en el momento supongo que no te habrá convencido, ¿y te convences cuándo? Poco después, leyendo esta literatura que te digo, leyendo un poema de Arnoldo Lieberman, un poema de Juan Gelman, leyendo Gotán de Juan Gelman. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Y me los aprendí de memoria, ¿no? Así que bueno, me fui llenando con ese mundo de una manera muy potente y no hubo vuelta atrás. ¿Y salís del secundario y qué pasa? Salgo del secundario, intento hacer la carrera de letras, por razones laborales, por una realidad bastante complicada, no fui consecuente con eso, más la idea era más hacer la revolución que hacer una carrera. Y después me vi en el servicio militar. Y para ese entonces yo ya había pilado, digamos, desde un mapa de lectura que había nacido con la Argentina. Es un mapa de lectura, digamos, un poco invertido, ¿no? Poner primero algún latinoamericano y después a Forner, que era el padre de todos ellos. Sí. Y me pasó con toda la literatura, leer primero a los de acá y después conocer a sus fuentes, ¿no? ¿Y después de la colimba entras a laburar en dónde o a hacer qué? Después de la colimba, mi primer trabajo no tuvo nada que ver con la literatura, fue apuntador de carga y descarga en el puerto de Buenos Aires. ¿Apuntador? Apuntador de carga y descarga de azúcar, la Compañía Nacional Azucarera. Hermosas madrugadas en el puerto, anotando las lingadas, y entro a un taller literario en la calle Rodríguez Peña y Córdoba, y ahí conozco a Jorge Bocanera y a María del Carmen Colombo. Hacemos un grupo de poesía que se llama El Ladrillo, y bueno, ahí ya, listo. Además de integrar como poeta el grupo El Ladrillo, junto a Jorge Bocanera, María del Carmen Colombo y Adrián Desiderato, Vicente publicó 6 libros de poesía. Para Alguien en el Mundo Estamos Lejos, Boleros, Pimienta Negra, El Árbol de los Huérfanos, Milongas de Modo Tal, Ondulaciones y la antología El Maratonista. ¿Sigue esa ruta siempre? Sigue esa ruta siempre. ¿Nunca hay desvío de tener que laburar de otra cosa? No, porque, a ver, yo largué el puerto cuando por acá estaban, bueno, ya estaban moviéndose las 3A. Yo había sido candidato a delegado y me dieron una paliza terrible un día antes a que empezaran a correr los fueros gremiales como candidato y me echaron. ¿Te dieron una paliza física? Sí, en la puerta de una de las entradas a las dársenas. Y entonces recibí una indemnización y me fui a Neuquén. ¿Por? Me fui a Neuquén porque tenía ganas de irme del clima opresivo que estaba viviendo acá. Neuquén, que ya era esa suerte vía el zapajismo de lo que luego se confirmaría como un exilio interno, ¿no? Bueno, fue un exilio interno porque, y además, como la capital del exilio interno, una cosa y así. Y entré a trabajar por primera vez en un diario, pero como corrector. Tuve como corrector unos 6 meses y después empecé a... Y de ahí pasé a la redacción. Escucha, el golpe te agarra con 25 años. El golpe me agarra con 25 años en Neuquén. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Vos estabas militando, no? ¿Habías dejado no, acá? No, yo me había ido de acá, entre otras cosas, porque me había separado del grupo con el que estaba militando, que estaba como a la izquierda de cualquier izquierda. Y sufro una especie de crisis política durante el servicio militar, cuando entre una cuadra de 300 soldados, el único que tenía ese discurso era yo. ¿Vos? Creo que recuperé un peronismo que viene de mi origen popular, ¿no? Ajá. Entonces no me sentía para nada cómodo en las organizaciones proto-universitarias, en la que estaba, y decidí salirme. Hice un corte con la militancia en ese momento. ¿Y en Neuquén no volviste a militar? Y en Neuquén no volví a militar. En Neuquén empecé a hacer periodismo. Uh-huh. Y la carrera de letras habré hecho dos o tres materias y la alargué. También Neuquén me cansó, se me venía como un techo demasiado cercano, y volví a Buenos Aires y bueno. ¿Cuándo volvés a Buenos Aires? Vuelvo a Buenos Aires al año y medio del golpe, más o menos. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Recién mencionabas una cantidad de poetas, ¿no? Tengo aquí marcado algo que dijiste hace no tanto, en 2012, a propósito de la poesía actual. Vos dijiste, a mí me interesan unos cuantos poetas de la poesía argentina, me interesan las variedades de tono, y subrayé esto, dijiste, hay un error reduccionista según el cual la poesía argentina es coloquial y política panfletaria. Uh-huh. Y más luego demostrás que es una pavada, porque recordás a, en los 60, Alejandra Pizarnik, Gelman, Eduardo Romano, pero también Enrique Molina, Joaquín Giannuzzi, Francisco Madariaga, Olga Orozco. Uh-huh. Y entonces no se puede reducir. Yo no te quería preguntar exactamente en torno de esa mitología, llamémosle, de si la poesía argentina de ahora es coloquial y política, sino por semejante tamaño de nombres de poetas, en este caso de los 60. Claro. Cuando leí esto que vos dijiste hace dos años y pico, me dije, le voy a preguntar, me voy a animar a preguntarle, puta, ¿esos nombres hoy tienen parangón o es algo que en términos poéticos, no es muy políticamente correcta la pregunta porque meterse, vos mismo sos poeta, porque es meterse con nombres y demás, pero da la sensación de que no se ha vuelto a ese nivel poético? Bueno, estoy hablando de bola, de estatura, sí, de escritura, claro, ¿me entendés? Claro, ¿no? Por supuesto, pero sí, no, los nombres que se acumularon en los 60, de corrientes además tan diferentes entre sí, porque ¿qué tiene que ver Gelman con la poesía de Enrique Molina, por ejemplo? Sé que absolutamente se respetaron como poetas, pero Molina brevaba en el surrealismo y mezclaba el surrealismo con la grandiosidad del paisaje latinoamericano y de los mares y de las selvas, ¿no? Gelman hacía una poesía civil, ciudadana, bebía la fuente de César Vallejo, la voz de la calle, ¿no? Eran mezclas absolutamente distintas. Yo digo, bueno, ahora está viva Diana Vélez y tenemos poetas como Hugo Padeletti, como Jorge Bocanera, como yo pienso que hay una potencialidad que están en esos nombres que no se apaga sino más, que puede tener flujos y reflujos. No sé si se llegará a esos nombres. Esos nombres para mí están mitificados, digo yo. ¿Mitificados? Claro, sí, digo, una poeta mujer que vuelva a escribir como Olga Orozco, ¿no? Es muy jodido. ¿No? Que saque esas tiradas de versos largos. Todos hemos sentido alguna vez la desolada y ciega soledad del planeta, por ejemplo, ¿no? Enrique Molina, también nosotros, si zarparemos con los últimos barcos, al mar también le duelen las piedras que lo ciñen. Bueno, esa estatura es jodido que vuelva. Claro. Bueno, y no sé, no lo descartaría. ¿Por qué lo voy a descartar? Si esa potencialidad existió, va a desaparecer en nombre de un predominio de una palabra bastardeada por los medios. No sé, apostaría a que pueden surgir poetas fuertes. Como novelista, Vicente Muleiro es autor de Quedarse con la dama, Sangre de cualquier grupo, La balada de Asador y, claro, Cuando vayas a decir que soy un tonto, obra finalista del Premio Planeta. También escribió los libros para chicos Don Perro de Mendoza, Los cachorros de Don Perro, Cacao del Mar, Los guerreros de French y Los cuentos de Don Bicentenario. Si hablamos de goce propiamente dicho en términos literarios, valga la aclaración, que no sé si solamente... No lacaniano. Una cosa así. ¿Te produce más más eso, más goce, más emoción? Me sale decir más piel, lo que pasa es medio cursi la figura, pero me sale decir eso. ¿Escribir la poesía que escribís o novelas como Cuando vayas a decir que soy un tonto? Uh-huh. ¿O es más cuando con María haces el dictador o es más cuando haces Los Garcas, una tipología nacional? Uh-huh. De corazón. La relación más fuerte que tengo con la palabra es con la poesía. La poesía es un sueño ejecutado en presencia de la razón, dice Valéry, ¿no? Y creo que ahí es donde está más la intensidad, ese esfuerzo por decirlo no dicho. Pero no desmerece ninguno de los otros registros. Yo pienso además que hay un tráfico entre un registro y otro que circulan, y he tenido que aceptar en muchas redacciones la pavada de que me digan: che, no hagas literatura, no hagas literatura. Esto es periodismo, sabiendo que yo escribía, ¿no? Una cosa de Manuel J. Castilla, le hice una entrevista y me dice: cuando a vos en una nota te sale una linda imagen, sí, la notas aparte en una libreta que tenés que tener siempre, y no la pongas en la nota, no permita que nadie se limpie el culo con tu metáfora. Muy bueno, eso lo dijo Castilla. Lo dijo Manuel J. Castilla en el único reportaje que le hice, se lo hizo en Neuquén, sí. Yo la recordaría la frase, ¿eh? No permitas que nadie se limpie el culo con tu metáfora, si está buenísima. Hay, desde el punto de vista de la disciplina para escribir, diferencia entre lo que es el ensayo o la crónica política y, por ejemplo, la poesía. Bueno, ahí sí, absolutamente. Por lo menos en tu caso, la poesía sale como, y escribir sobre Videla... No solo un libro, sino además una obra de teatro que, dicho sea de paso, acaba de estrenarse y que aplaudo a dos manos y sugiero verla. Sí, tiene un solo problema con la voz en off, es esa obra, pero... Sí, sí, es cierto. El locutor tiene la voz aflautada. Funciona bastante bien. Bueno, eso. El ensayo. Sí. O sea, El dictador, Los Garcas y 1976, El golpe civil. Es... un ejercicio de investigación, por empezar, de investigación periodística, a veces ayudado por colaboradores que a los que les pido informes sobre ciertas zonas. Por ejemplo, para El golpe civil tuve que instruirme y me ayudó Néstor Restivo en ciertas variables económicas que a mí me costaba entrar, ¿no? Bueno, vos lo sabés, uno entra a una central de energía atómica sin saber nada y como periodista tenés que salir sabiendo contar qué es eso, ¿no? Uh-huh. Es un ejercicio muy piola. Y sí, soy mucho más racional y disciplinado cuando trabajo los ensayos, ¿eh? De acá hasta acá, tantas palabras por día, falta este dato, llamar a tal, buscar acá, ir a la biblioteca, no menos de 4 horas por día porque si no, no llego. Con la poesía, con el teatro y con la novela tengo que estar en estado de boludeo, tomando mate, mira, como una especie de vigilia, así, donde de repente sos como asaltado por las palabras. Es un estado totalmente distinto, sobre todo con el ensayo y con el periodismo en general, ¿no? Con la poesía y la novela, ¿cuántas veces te pasa o te pasó que estuviste en blanco? ¿Qué no suele pasar con el ensayo, con la crónica? Claro, no, el ensayo y la crónica te lleva a que vos tenés una... Te compelen. No, y tenés una hoja de ruta, ¿eh? Y tenés un contrato que cumplir. Sí, sí, además un contrato que cumple. Y eso, bueno, te mete en un envase que te hace funcionar. La angustia ante el papel en blanco, a mí me gusta mucho un consejo que dio Hemingway y que yo usé siempre, que es no levantarse nunca sin saber lo que vas a hacer, cómo es la primera línea del día siguiente. Y a mí me ha funcionado eso. Me he trabado muy pocas veces, digamos, decir, uy, no sale. Y la poesía es más, ahí la poesía es más aleatoria, más asalta cuando quiere, cuando ella quiere asalta. Vicente Muleiro es coautor del ensayo periodístico El Dictador, la biografía del genocida Videla, junto con María Seoane. 1976, El Golpe Civil y Los Garcas, este último en coautoría con su hermano, Hugo. ¿Alguna vez te pregunté esto? Creo que por una nota que hicimos cuando sacaste El Golpe Civil. Y me parece que en alguna otra nota a propósito de Los Garcas, de la historia de Los Garcas en Argentina, creo que también te la formulé. O sea que esta sería la tercera vez que te pregunto, por lo menos con tono similar, algo que me interesa en lo particular, por eso lo reitero. ¿Cuánto, o mejor dicho, qué aprendiste centralmente de tus laburos de investigación? Por un lado está Videla, El Dictador, con María. Sí. Está el libro sobre los Garcas en la historia argentina, y está el del Golpe Civil. Ajá. De cada uno, ¿aprendiste algo? Bueno, por supuesto que sí, desde ya. Aprender, aprender, tomar contacto con cómo se conforma la cabeza de un militar que llega a la presidencia de la nación. Cómo una cabeza puede estar constituida por las instituciones y no por una subjetividad propia, macerada por su vida interior, ¿no? Sino grandes palabras, siempre altisonantes y vacías, que sin embargo, para esa persona implican una emocionalidad, ¿no? Eso en Videla, y porque eso termina siendo tremendamente funcional a que todos los locos hicieran todo lo que hicieron, ¿no? Con El Golpe Civil aprendí muchísimo, porque la primera imagen postdictatorial es la imagen del el uniforme como el mal, ¿no? Y eso creo que se ocultó a los civiles, y hacer ahora la mezcla y ver que la APG, Asociación Gremial Empresaria, que se forma en 1975 y que hace ese acto de esa prueba de amor del locau patronal para habilitar el golpe, ¿no? Cruzarlo ahora con ella y ver que son las mismas empresas y los mismos nombres, me parece muy importante. Si te vas hasta 1956 aparece algo similar. Ya, hay unas. La línea de tiempo son los mismos ñatos. Hay una cosa fantástica, que es lo que se crea en 1946 ante el fenómeno del peronismo, que no saben qué hacer, que quedan desconcertados, y forman una asociación cuyo primer presidente con 20 años es José Alfredo Martínez Dios. Con 20 años en 1946, Martínez Dios, estaba Hueve, pasaban los Alemán, una serie de apellidos, Blaquier, se repiten como ministros de 30 años en las segundas líneas del gobierno de la Libertadora, Aguirre Lanari, y se repiten como primera línea en el golpe del 76, y se repiten ahora haciendo el coro de la restauración conservadora. Así que sí, la línea esa es fantástica, y eso lo aprendí escribiendo El Golpe Civil. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Los Garcas me enseñó otra cosa, me enseñó esa especie de aristócrata postizo que hay en nuestras clases altas, ¿no? Con una pose de una nobleza de la que le hubiera gustado formar parte, y la necesidad imperiosa de ocultar pasados no tan santos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el primer Martínez Dios se llamaba Martínez, el Dios se lo agregan después. Es al poco tiempo de que llega a España administrador de la aduana durante las invasiones inglesas, pero del lado inglés. Vota en contra de la salida de Cisneros, y el hijo funda la sociedad rural, ¿no? Y después el chesno es ministro de economía del gobierno más terrible que tuvo la Argentina. Y el estudio de abogados actual no representa a los buitres en parte también? Representa a los buitres, gestionaban gran parte de la deuda externa, acordate de la comisión aquella que después fue invalidada porque habían hecho un procedimiento atribuyéndose funciones desde el Congreso sin dar vista a la justicia, aquella escena donde sale el hijo de Grondona y el hijo de Martínez de Hoz con papelería por la puerta de atrás, ¿eh? O sea, siempre están en callejones con salida. A nosotros se nos presentan a veces callejones sin salida. Así que, no, esa continuidad es impresionante. Y en los Garcas algo más, ¿cómo salta que en esta sociedad cada vez que hay un poco de apertura, un poco más de derechos, sí, y un poco más de democracia económica, no exageremos, un poco más, eso los presiona más y los pone más nerviosos que lo que pase con su propio patrimonio, ¿no? O sea, el carácter de lo simbólico es más fuerte que lo pecuniario carácter, personal. Claro, sí, no, lo tengo un taxista jujeño, me dice, yo no puedo ir más a San Salvador. Ahora están todos los negros con esos autos viejos, andando a paso de hombre, diciendo, comadre, ¿cuánto comemos un asado? Y no puede tener auto todo el mundo. Y era un tachero de Buenos Aires, ¿no? Así que fíjate cómo esa cosa del lugar simbólico tiene peso. O sea, cómo se molestan porque circulen otros. Creo que eso está vigente. Sí. Sí, sí, coincido, no importa si coincido, pero en particular coincido con eso y lo quiero resaltar porque siempre es bueno que lo que uno piensa el otro a quien uno respeta lo subraye, ¿no? De hecho, se podría agregar que este mismísimo gobierno afectó mucho más los símbolos que los bolsillos de estos tipos. Pero por supuesto, bueno. Digo, el episodio de la bajada del cuadro, creo que significó un golpe simbológico de un tamaño como pocas veces se debe haber visto en la historia argentina. Claro, ¿no? Me acuerdo que David Viñas, ¿te acordás? Nos decía, debe haber sido unos pocos años antes de morirse, ¿no, Roxana? Decía, yo cuando vi el otro día eso, la orden, ¿no? General proceda con el cuadro de Videra. Pensaba, decía David, en las mujeres de los milicos sobre Luis María Campos. Claro. Estoy barrio milico, donde está el hospital militar, para la gente de lo que los porteños llamamos el interior, que puedan no conocer. Eso fue tan fuerte, tan impresionante. Yo creo que incluso fue un parteaguas en mucha gente, no sé si pensás lo mismo, que no estaba convencida del todo respecto del kirchnerismo. Absolutamente, sí. Ahí yo vi a alguien que se mostraba como un líder, digamos, en el sentido de estar un poco más adelante de lo que la media progresista cree que se podía hacer, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad lo que decía León Rosisner, que la postdictadura es más larga que la dictadura. Hay cosas de la postdictadura que están entre nosotros, el caso Papel Prensa, sí, los chicos no restituidos a su identidad, los desaparecidos que todavía no saben dónde están. La postdictadura sigue teniendo una onda expansiva sobre esta sociedad, y el accionar sobre los cuerpos de una manera tan violenta como la que sucedió con el golpe del 76 deja marcas por generaciones. Entonces, animarse a corroer ese poder con gestos tan claros como ese es propio de un liderazgo político. Escritor, periodista, narrador, poeta, claro, Vicente Muleiro está contando quién es. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Milonga de los sobrevivientes. Hemos bailado sobre restos de ustedes, con el consuelo falso, con el falso consuelo de que a ustedes les hubiera gustado que bailáramos. Pero no lo sabemos, en verdad, no sabemos. No lo pensaron antes y ahora ni lo piensan. Están muertos, están muertos. Y nosotros bailando en la injusticia, esta milonga de sobrevivientes. Escritor, periodista, subdirector de esta emisora, hoy cuenta quién es, Vicente Muleiro. ¿Cuánto estuviste en Clarín? 19 años. ¿Desde el...? Desde el 90 hasta el 2009. Que involucra en el periodo en donde estás como editor de Eñe. Claro, yo entro como redactor en política. Uh-huh. Después hago con María Ciudad en el suplemento Zona. Y después terminó como editor de Eñe desde su fundación en el 2003. O sea, los últimos 6 años son de Eñe y los primeros 7 son de política. Y me acuerdo mucho, sobre todo para los que están ahora en Clarín en política, ¿no? Uh-huh. Es lo que decían los españoles progresistas cuando se empezó a pudrir la situación en España. Uh-huh. Contra Franco estábamos mejor, contra Menem estábamos mejor, digamos. Yo contra Menem podía citar a Chomsky, no tengo Clarín. En el periodismo, Vicente Muleiro se inició en el diario Sur Argentino de Neuquén, como ya lo ha explicado. Trabajó en El Periodista de Buenos Aires, en las revistas Crisis y Expreso, entre otras. Colaboró con los suplementos culturales de La Opinión, La Razón, El País de España, el semanario Brecha de Montevideo, y es en 1990 cuando se incorpora a la sección política del diario Clarín, del que luego, antes de irse, es editor del suplemento cultural de la revista Eñe. Que el último periodo haya sido estar en Eñe, ¿significó, ahí va la palabra, que pudiste zafar mejor? Al estar en un suplemento cultural, zafar con vos mismo, con tu compañero, con las discusiones políticas. Por supuesto que sí, desde ya. De todas maneras, yo entro en los 90, en un momento que el diario se reformula, nos daban, lo traían a Bandic para darnos cursos, nos daban textos de Walsh en cursos que nos daban. O sea que contra Menem estábamos mejor, de verdad. Y estar en cultura me alivió, pero eso no quiere decir que no me probaran, ¿eh? Cuando se arma el conflicto del campo... 2008. ¿Qué es el parteaguas? ¿Qué es el verdadero parteaguas? La figura, ¿no? Yo tenía como cierta marca para escribir notas tipo aguafuertistas, digamos. Me mandan a la plaza de los dos congresos, en el momento en el que estaba la carpa del campo y la carpa kirchnerista adelante. Obviamente me querían probar, a ver qué descripción hacía yo en ese momento. ¿Fuiste consciente en el momento de que te querían probar? Absolutamente. Y entonces puse, si tuviera Jaureche, se divertiría mucho con un nuevo personaje que hay en la sociedad argentina, que es, esto lo inventado Telma Luzzani, que es el sojete. Es un sorete que no tiene soja, pero defiende, ¿no? Es defendiente, no tiene ni una maceta en el balcón y defiende. Y lo puse. Se divertiría mucho. Yo digo, bueno, ¿me la publican o no me la publican? Publicaron. La publicaron, porque si no la publicaban quedaba muy mal. Y no me pidieron más ninguna prueba. ¿Y ahí, a partir de ahí, mejor dicho? Y a partir de ahí, al año siguiente yo me fui. Al año siguiente ya me fui, en mayo de 2009. ¿Te fuiste convencido? ¿Te fuiste agotado? ¿Te fuiste porque salió lo de Nacional? ¿Por qué te fuiste? No, me fui a mi casa a escribir con la idea de... Yo tengo otra línea, que es la escritura para chicos, que no tiene mucha presencia en lo público, pero que funciona muy bien, hacer contratos con editoriales, y hice un arreglo de dinero muy conveniente para mí. Uh-huh. Y Clarín. Con Clarín. Y me fui con total voluntad de irme. Mi hijo, que estaba en ese momento colaborando en el suplemento de rock, en el suplemento Sí, le dice en el día siguiente, dice, ayer pasó tu viejo a despedirse, y más que despedirse parecía que estaba dando una vuelta olímpica. No, me fui con muchas ganas de irme. Bueno, y ellos tenían ganas de que yo me fuera también, era mutuo. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Te quedaron de tu paso por Clarín, no para usar a Clarín de Puch, Imbolé, tampoco me interesa eso en particular, solo como referencia para seguir conociendo cosas tuyas. ¿Te quedaron rencores, incógnitas, seguridades en particular? ¿Qué te quedó de 19 años laburando en el mayor emporio mediático de Argentina y del mundo hispano? Hispanoparlante. Una experiencia muy fuerte de laburo, sobre todo en los primeros años en política, ¿no? De laburar, así me acuerdo, en las épocas electorales, de dejar el cuero laburando, ¿no? Me quedó la idea de que en esa cúpula hay unos muchachos muy acomplejados con la cultura. ¿Acomplejados con la cultura? Rechazan la cultura. Quieren meterse porque saben que por ahí pelean el ocio de la gente, pelean el pensamiento de la gente durante su ocio, por eso la revista Eñe, ¿no? Pero se sentían mal cuando veían que alguien podía tener algún saber un poco orgánico, ¿viste? Sí, una muchachada bastante difícil. Eso me quedó presente y lo tengo claramente presente. El otro día, o sea, yo tengo una cuenta en dólares de 4.986 dólares. Sí. Como soy funcionario público, la tengo que declarar. Me pone Clarín que tengo una cuenta de 4.986 dólares. Digo, ¿para qué hay que hacer eso? Después viene Parrilli con 2.300. Digo, estos son ganas de joder, realmente una maldad. No me trae ninguna consecuencia en mi honor, porque el título de la nota era Los que desobedecen a la presidenta. Así es. ¿Por qué tienen que hacer eso, no? Digo, con gente que laburó con ellos 20 años, qué sé yo. ¿Qué es, perversión o sobreactuación? Hay perversión, hay sobreactuación y creo que hay un poco de desesperación también, ¿no? ¿De desesperación? Sí. ¿De encontrar cualquier wimpo donde filtrar? Había que estar en los 90 en Clarín. ¿En qué sentido? Y darse cuenta de la omnipotencia absoluta que tenían con respecto al poder, ¿no? Aquello de ningún gobierno resiste cuatro etapas de Clarín en contra, por ejemplo. Sí, sí. Me acuerdo de, por ejemplo, había cierta envidia página, ¿no? Sí. En el sentido de que hacía algunas investigaciones de fondo, bueno, que rebotaban mucho en el mundo del periodismo, inclusive esas investigaciones. Entonces estaba todo el mundo hablando de página. Dentro del diario. Dentro del diario. Y llegaba uno de los capos y decía, no se preocupen, hasta que nosotros no tomemos el caso, la gente ni se va a enterar. Mirá la manera de resolver el conflicto, ¿no? Se sentían como intocables, como que no nadie podía hacerle sombra. Entonces pienso que tenga el grado que tenga el cuestionamiento social que hay hacia los grupos concentrados, sin duda que se han encontrado con algunas cosas que creían que no les iba a pasar nunca en la vida. Digamos, no estar entrando todos los días a casa de gobierno para llevar paper y dar órdenes, no poder reportear a un presidente, a un ministro, Clarín. En 2009, Muleiro, como dramaturgo, estrenó Vidé, la cinta fija, el ciclo de teatro leído del Bicentenario en 2010, Los fantasmas de la patria en 2011, y actualmente, muy recientemente, es el estreno Vidé, la muerte móvil, en el Teatro Calibán, con dirección de Norman Brisky. También compiló y prologó las obras del poeta salvadoreño Roque Dalton, nada menos, en Con manos de fantasma, y del español Antonio Gamoneda en Lengua y herida. A esta altura de tus recorridos por Jorge Rafael Videla, la biografía del dictador, después viene en 2009 la primera obra de teatro. Sí, Vidé, la cinta. La cinta fija, sí. Y ahora viene Vidé, la muerte móvil. Vidé, la muerte móvil, con dirección de Norman Brisky, dicho sea de paso, que es la que decíamos que recomendamos fervorosamente ahí en el Calibán. Da de suyo la pregunta de si en algún momento te sentiste cercado por ese personaje, en el sentido de seguir hurgándolo. Y te lo pregunto también porque Videla era un sujeto, vos mismo lo has dicho esto creo más de una vez, particularmente mediocre. Era un tipo de una pobreza intelectual, uno supone que tipos como Macera, con pretensiones cesaristas, que proviene de la Marina, con esa cosa más patricia que tiene la Marina, o los troperos del tipo de Menéndez, Camps, etcétera, podían llegar a ser personajes más, no sé si más interesantes, pero probablemente más, más jugosos en cuanto a escribir ensayo, biografía, etcétera. En cambio, vos te centrás en Videla, con una biografía, con dos obras de teatro, con trabajos como El Golpe Civil, que no es centrado en Videla, pero bueno, finalmente fue quien lo encabezó. ¿Te preguntaste por qué? ¿En algún momento sentiste que Videla te asaltaba a vos como necesidad de escritor a mí y no me, vos a Videla? No, a mí me parecía que era un personaje que había que develar. ¿Develar? Claro, porque si no triunfaban con su silencio, si vos no dabas cuenta de quién eran. Eso siempre me pareció importante, hasta tal punto que inclusive pensé, para una sociedad, un personaje así, este es un primer libro sobre Videla. Después vendrán otros. No vinieron otros. Es cierto, ¿sabes vos? Mira vos. No vinieron otros, qué curioso, ¿no? Pero me pareció muy importante dar cuenta de cómo esas instituciones de palabras altisonantes, la iglesia, el ejército, la familia en clave de tradición, familia y propiedad, pueden armar una cabeza. Me interesa cómo... Yo soy el servicio militar. Y bueno, vos viste la obra, todo lo que hay de formalismo militar, ese formalismo vacío, ¿no?, que yo padecí como soldado, después asaltó a todo el país se convirtió de alguna manera en un cuartel, ¿no? Y siempre me pregunté por qué tenemos que tener esos tipos que realmente no pueden ni siquiera reflexionar sobre lo que hacen, autocuestionarse, solamente tienen una cosa cuadrada, como hizo Brisky con el piso. Videla siempre camina, sí. Derechito, ¿no? Pero sobre un cuadrado, sobre en zigzag, no en zigzag. Me interesó mucho ver la función que cumplió también, en este sentido. No era Bussi, no era Menéndez, no era Rualdés, no era Saint-Jean. Y sin embargo es el que pudo contener a todos esos, y yo no sé si otro en la cúpula no hubiera estado cagándose a tiros con otro, no hubiera sido soportable para ciertos niveles de la sociedad. Esa imagen pietista, familiera, de corrección, resultó absolutamente funcional a lo peor, y en ese sentido pues se puede decir que es el peor para un sobrino de ellos. De él, Ojea Quintana, abogado, dice, y fue el más hijo de puta de todos, porque además creyó en lo que hacía. Otros eran más mundanos, si querés. ¿No? Me interesa mucho esa función de ese lugar pietista, desde esa especie de recogimiento obispal, cubrir todo el crimen que se extendió en todo el territorio del país. Y hacerse cargo. Eso se cargó, y no defender ni siquiera a gente de él que le mataron, como Macera le mató a Hidalgo Solano. ¡Qué personaje! Sí. Me sigue intrigando, pese a todo lo que estudié. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En algún momento, mirá lo que voy a preguntar, ¿no? Seguro que voy a equivocar la palabra, pero voy a correr el riesgo. En algún momento, ¿qué tamaño hijo de puta mediocre se encarame hasta la suma del poder público? En algún momento, más que intriga al respecto de por qué puede pasar una cosa así, te puede llegar a generar, me sale decir admiración, más vale que es el término. No, admiración no. A ver, es otra cosa. ¿Cómo sería? Es bueno reflexionarlo en voz alta esto. Porque hay hijos de puta que en términos objetivos pueden llegar a ser admirables. Por la habilidad para ser hijos de puta. ¿Este tenía habilidad para eso? ¿Videla tenía habilidad para ser un gran turro? ¿O era el decurso de quienes lo dejaban hacer? Era el decurso de quienes lo dejaban hacer, por un lado, pero por otro lado, cargó en un momento especial con la habilidad de brindar una especie de cara presentable para que se destripara la sociedad hasta el hueso, ¿no? Yo no sé si le veo habilidad personal. Él dice, yo era el más firme de los moderados y el más moderado de los firmes. Hay un lugar donde el tipo es como, es así, pietista, recogido, pero hay algo de mesiánico también, en creer que era el único que podía conciliar todas las fuerzas de derecha que en ese momento pugnaban por el poder. Vicente Muleiro ganó el premio de periodismo Rey de España junto con María Seoane por la investigación sobre el golpe cívico-militar de 1976 en Argentina. Y también fue galardonado por la Fundación Antorchas, por el Fondo Nacional de las Artes, por el Ayuntamiento de Lanjarón en España y por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te pasó que...? Perdón, si querías completar el concepto. No, una especie como de ambición oculta, nada más, ¿eh? No es que no era ambicioso, ¿no? Se sentía también un señalado, muy posiblemente de Dios. ¿Te pasó que tu trayectoria, tu sapiencia, tu entrenamiento como novelista y poeta te ayudó para los trabajos de este tipo de corte, de ensayo, de biografía? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, no, sí, absolutamente sí. Yo creo que hay un tráfico entre los distintos registros que manejo, y que de repente el conocimiento de ciertas figuras que tienen que ver con el uso del lenguaje, de cierta manera de componer, se ayudan las unas a las otras, digamos. También, inevitablemente, el clima en el que crecimos hizo que otras de las cosas que escribí, por ejemplo las novelas, estén inficionadas de mi conocimiento periodístico, ¿no? O sea que hay un ida y vuelta. Para responderte, hay un ida y vuelta. Vicente Muleiro, además de sus trabajos como escritor y periodista, es actualmente el subdirector de Radio Nacional y el conductor del programa Vía Libro por la misma emisora. ¿Cuánto dudaste aceptar la subdirección de esta emisora? Siendo que vos, más allá de tu fanatismo infantil por la radio, no venís del palo profesional de la radio. 10 minutos, porque es el tiempo que me dio María Seoane. Me dijo, mira, si me decís que no, tengo que salir a buscar otro porque tengo que responder mañana, y asumimos pasado mañana. Y bueno, yo me había ido a mi casa, había hecho arreglos con editoriales, tenía un dinero para aguantar, no me iba mal en lo que iba armando, pero me tentó absolutamente la radio. Punto uno. Punto dos, yo acordaba con el gobierno, ya había firmado la primera carta abierta cuando el conflicto del campo, así que me parecía un lugar muy digno. Y la radio tiene para mí una seducción que no tiene ningún otro medio. ¿La radio como Radio Nacional o la radio como... No, la radio ontológicamente. No, la radio en general, ontológicamente. La radio está, digamos, yo creo que puntúa mi memoria emotiva, la radio. No estaba viendo esos carteles que tenés por acá, con las décadas y los programas, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿cuánto influyó Hugo Guerrero en que yo leyera Ítalo Calvino? Cuando se leía de corrido a las Cosmicómicas durante una hora en el show del minuto, ¿no? Entonces, eso es importante. No, tengo una relación emocional con la radio. Inclusive estudié guión de radio en Éter, en el ICER un año. Uh-huh. Y no, una cercanía que siempre tuve. Decime quién sos vos, Mulagro. Mira, yo me siento muy producto de esta sociedad, ¿no? Me siento como muy de ciertos cruces culturales que tienen que ver con la cultura y la política, que es un cruce con el que yo crezco en los 60. Y después creo que soy un buen muchacho que un día cachó los libros. Vicente Mulagro. Milonga de Jorge Luis. El bastón que lo precede va buscando una palabra. Viene del sur y va al sur, silabeando la tiniebla. Busca la palabra parda, la no dicha de bambú, aquel balbuceo nonato, la pura que se hizo agua. Cuando está escrita, es la muerte. Si no está escrita, es la nada. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.